Marginados. Despreciados. Locos. Radicales. Extraños. Impredecibles. Extremos. Raros. Esperpentos. Desubicados. Desadaptados. Inefables. Incalificables. Extremistas. Vanguardistas. Todos, a fin de cuentas, cabemos en la radio. Esta es la zona radial donde se democratiza la voz. Donde los micrófonos pertenecen a la banda. Donde las diferencias se diluyen. Donde las minorías tienen la voz. Esto es Diálogos desde el Infierno. Maldecidos, malvivientes y malaventurados todos aquellos que tienen la desdicha de escuchar una vez más este su malhabido programa Diálogo desde el Infierno. En esta edición número 20 estamos transmitiendo otra vez desde la República Chichimeca Separatista de Aguascalientes, transmitiendo para todas las galaxias circundantes del planeta Tierra. En esta ocasión también estamos de manteles largos y comiendo con manteca y a huevo tomando chelas, aunque falta un poco de mezcal. Oye, razas, ¿y cuándo no estamos de manteles largos según tú? Cuando vienes, pero generalmente está. Bueno, en esta ocasión, por lo que nos vestimos de la mesa disque de manteles largos y estamos comiendo con manteca y hasta tomando un tónico, un poderoso tónico para el alma, es porque estamos con la Sonora Alcohólica, una banda acá como de ska cumbia de Guadalajara, y pues bueno, se va a ir presentando acá la banda. Hola, yo soy Beto, percusionista de la Sonora Alcohólica. ¿Qué tal? Yo soy Pepe, baterista de la Sonora Alcohólica. Tranza bandita, soy el Pancho Pulgoso, tocando el bajo para la Sonora. ¿Qué tal? Yo soy el Gus, el guitarrista de la Sonora Alcohólica. Julio, trombonista de la Sonora Alcohólica. Capitán Caguama, voz de la Sonora. El Juanis en la trompeta. Órale. Órale, te gusta la trompeta el chavo. La corneta nomás que. Toca la trompeta con pelillos. Y esa moda de levantar la mano cuando están diciendo su nombre y instrumento. Es que a mí en el infierno sí me dejaron sacar la mano, la dejé de fuerita. Bueno, acá vamos a empezar. Supone que vienen acá a tocar en estado de ebriedad a huevo con la Nana Pancha. Es la primera vez que vienen a Aguascalientes y me parece, no sé, que también es la primera vez que vienen ustedes a tocar por acá, ¿no? Sí, es la primera vez que venimos a tocar por estos lados y estamos bien contentos y bien chidos y bien borrachos. Bueno, ya mero pues de borrachos y pues, traemos todas las ganas arriba. Ahora sí que como estamos en la legislación gringa tenemos toda la leche arriba y la queremos soltar ahí en el escenario. Bueno, es la primera vez, esperamos que no sea la última, ¿no? Que no nos saquen aquí por andar encuerados a media calle. También hay que aclarar que damos fe pública de que la Sonora Alcohólica se presenta a todos sus conciertos en estado de ebriedad, y en el caso del concierto en Aguascalientes, en el Salón del Alba, este que estamos hoy todavía, 26 de julio, ya están en estado etílico, después de haber consumido hartos cartones de cerveza, y ya acabándose eso, ya le están llegando a la tontalla y ya tienen preparado su Viva Villa. ¿Y acá cuánto tiempo llevan más, así como banda ya como tal? Pues lo voy a pasar, por eso nos tardamos. Como banda, son 4 años, con esta alineación son 2 años, pero los 4 años nos han costado un gran trabajo, y más en la escena de Guadalajara porque está demasiado competida, y más siendo malos músicos. Bueno, ni a músicos llegamos, entonces sí, se nos ha complicado un poco, pero seguimos resistiendo. Yo sí, a mí no. No, lo cual, bueno, los contextualiza más con el programa, porque aunque no viene el otro güey, pero tenemos una sección dedicada a música que se llama Música Mala para Gente Peor, precisamente. Música rara, música mal hecha, con bajo presupuesto, que nada más son las ganas y los huevos de tocar con actitud. ¿Y no tienen una de música peor para gente mala? No, todavía no llegamos ahí, ¿no? Es que nuestro alcoholismo todavía no está tan desarrollado. Y bueno, acá, ¿por qué hubo el cambio? ¿Por qué separas de 2 años? Haces una separación entre 2 años, una alineación y otra. ¿Cómo estuvo el pedo? ¿Se murió un güey de cirrosis o qué? Lo que pasa es que solamente hay 2 integrantes. Habemos dos integrantes originales de que formamos la banda. La banda la formamos como de cotorreo, nos invitaban a fiestas, es más, tocábamos las mañanitas. Fue algo muy bizarro en aquel tiempo, pero no sé por qué, pero empezamos a gustar entre dos, tres gente y decidimos hacer algo un poquito más formal, algo mejorcito. No hemos llegado a lo mejor, pero hemos intentado y tenemos 2 años con esta alineación y ha habido cambios de música, de propuesta y de todo un poco. Y por esas épocas en que tocaban acá en fiestas, 15 años, bautizos, reuniones y bodas, ¿qué, cómo era la onda? ¿Tocaban lo que la banda les pedía o ya tenían como que un sonido de lo que ustedes querían hacer? ¿O tocaban covers de las rolas que ustedes escuchaban? ¿O se aventaban un palomazo ahí? ¿Qué pex? Somos tan malos músicos que ni covers sabemos sacar. No, pues eran nuestras mismas canciones, o sea, lo que seguimos tocando. Ahorita ya nuestro set, por llamarlo de alguna manera, a la mitad son canciones nuevas y la mitad del primer disco, que era lo que hicimos durante 2 años. Si no es que más, porque hubo 2-3 bronquillas en la banda. Pero no, en eso, bodas, todavía seguimos tocando en bodas, 15 años, bautizos, confirmaciones. Y sigue siendo pues, de compas, pues nosotros no, nunca hemos cobrado ni hemos intentado hacer nada de eso. Nosotros lo que nos da todo esto es satisfacción como estar ahorita. Esto ya es algo, pues, se puede decir, grande para nosotros porque en Guadalajara ni nos pelan. Y el estar aquí en otro estado y el recibir esto ya es un gran logro para nosotros. Entonces, así como de buenos recibimientos, y ahorita que veo el tono, se me pregunta, ¿ya conocieron el Rivas? ¿El Rivas? Es una cantina de por aquí, güey. Una bebida, güey. Ah, una bebida, no. No, conocemos el Reyes. No, el Rivas es una bebida alucinante que aquí el Razas es principal consumidor del pueblo. ¡Rivas! ¡Rivas! ¡Rivas! ¡Rivas! Hasta ahorita los experimentos que se han hecho con él es que después de bastante ingesta, si van ustedes a lo que se conoce aquí en Aguascalientes como la Sierra Fría, con el Rivas pueden invocar la aparición de pandas. Ah, sí, no se rían, por favor, porque como lo comentábamos tristemente durante por ahí del cuarto o quinto programa que nos vestimos de luto, pues decidimos iniciar una acción de caridad del programa. Porque nos dábamos cuenta de que tanto las jirafas como los pandas endémicos de la Sierra Fría cada vez eran más escasos. Y eso se refería pues a que precisamente también el Rivas estaba subiendo de precio. Pero pues bueno, esto es un asunto serio, entonces les hacemos otra vez el llamado de que depositen a la cuenta de Diálogo desde el Infierno. Para la mitad será para nuestras chelas y la otra mitad será para también los pandas de la Sierra Fría. A ver, carnal, pero, sí, pero también diles de cómo sale el origen de nuestra bebida, el elixir de los dioses, el Rivas. Se añeja en barricas de triple A, sí. Y pues, obviamente es lo mejor que hay en este momento aquí en Aguascalientes. Sí, es una cosa acá, porque también tiene ciertas características. Por ejemplo, depende de con lo que lo mezcles, es el sabor que toma. Si lo mezclas con coca y una pequeña medida de Rivas, sabe como coca vainilla. Con tequila sabe como Sprite, entonces... Es como un rey. Oye, Guerrero. No, está más chido, ahorita van a ver la botella. ¿No han pensado en tocar con la Sonora Alcohólica? No, sí. Somos músicos. En realidad hace, ¿qué será? Como unos 4 días, 5, empezamos a armar una bandilla que la idea es que es como de ska core, que todavía no tiene nombre, apenas somos 4, tocamos de la verga, lo cual eso ya es un avance, tocar. Pero bueno, a ver acá, entonces ustedes llegan acá a bodas, 15 años, confirmaciones y bar mitzvah a tocar. Pero ya tienen, me parece que un disco, ¿no? Un disco de 12 canciones que se llama La Última y Nos Vamos, que nos costó un huevo tocarlo y llegó el Rivas. ¿Qué? A ver, bueno, tenemos, como en esta televisión, tenemos aquí una botella de Rivas. Entonces, más o menos, etiqueta azul, ¿eh? Calculen el precio. ¿Cuánto pagarían por esto? 70. Casi. 32 baros. 40. ¿Cuánto dijiste? 70. 70. A ver, pruébenlo y ahorita me dicen cuánto pagarían por esto. Sí, solo para que vean que la garganta cala. Ya cuando después de la... Eso estaba más claro. Ya que un pisto te caló la garganta, es porque no te juro y ya te cayó el amigo. ¿Cuánto, güey? Así catándolo, güey. No, ya catándolo vale 10.000 bolas, cabrón. Está buenísimo. Rivas, sabe como a calú. Muy bueno el Rivas y me voy a llevar una caja a Guadalajara. Pega, Está bueno, ¿eh? Está bueno, muy bueno, muy bueno. De caché, ¿no? Sabe como a calúa, pero... Qué bueno, güey. Tiene sabor como... Sí, entre calúa y ron. Está agradable el Rivas, ¿eh? Está muy bueno. ¡No me gusta! No, dice el capitán. Ahorita que vi ese de Rivas, me acordé del apellido de una vieja que tenía. Estaba así de gorda la cabrón. ¡Te chingas mal, Bucanas! Yo creo que estos güeyes nos quieren entrar, nos quieren coger. No, pues ha llegado, la neta de esta madre cuesta, y ahorita porque está caro, 24 pesos. Ah, no, pero en las buenas épocas llegó a costar como unos 20, 19 baros, entonces pues es acá chido. O sea que nosotros somos más vinos. Sí. Este vale 18, ¿no? Es mejor un vino a Villa, güey. O sea que ahorita nos estamos discutiendo con un pinche vinazazazo, cabrón. Añejado en barricas de triple A. Se añeja 2 horas y órale. Ya se me está haciendo la voz aguardientosa, güey. No traerá mecánicos ahí, nomás. Lo estoy haciendo hombre, güey. Y luego, bueno... Ay, ese que no han probado la combinación del Tony Walker, el Tony, ese es el Tonayán normal. El Tony Walker es cuando le agregamos a ese Tonayán le agregamos un Caribe Cooler y solo, no papá. Agréguenle un Caribe. En serio, es muy pedazo. Bueno, nosotros que estudiamos en economía, pura pinche chavita fresa y alzada hija de mami. Y un día llegué y les dije, no, pues yo pongo el pinche whisky y saqué un whisky rosa y pues, era Tonayán con un Caribe Cooler. Se chingaron 5 tonallas así. Ahí échenle pinches viejas. Primero mi mamá. A ver, güey. ¿Y están buenas? Son acá chicas bien, güey. Sí, acá, pura, no, bueno, dinero, no, pues igual tal vez sí después llegan algunas. Pero si no, ya después con el Rivas es otra de las cualidades, güey. Ya las fíjate, es que si te das cuenta, también nosotros somos estudiantes de economía de la Universidad de Guadalajara. Sí, ¿verdad? Nos vemos, futuros licenciados. Nomás con que esa madre no floje el culo, güey. Solo con las chicas, güey. Pasa eso. Y bueno, son 12 canciones y todas tienen más o menos el mismo sonido o va cambiando. Pues eso es lo interesante del asunto, ¿no? Que nosotros, pues, gracias al cielo, no hemos tenido la necesidad de etiquetarnos o hacer... A ver, no me regañes, puta. No hemos tenido la necesidad de caer una etiqueta, ¿no? Y pues experimentamos con la música cumbia, ska, punk, hardcore, que son los... Hasta norteño, de vez en cuando nos fletamos un Carlos y José. Pero, pues no, si escuchas el disco, no todo suena la esencia de la banda, pero no suena igual a las canciones. No te vas a encontrar una canción repetida, pues. ¿Y cuáles son las influencias? ¿Todos escuchan más o menos lo mismo? No, pues no, yo oigo a Paquita la del barrio, no sé, sus gustos. Va del ska core, el punk, si te fijas. A mí me gusta mucho el hip hop. Pero, pues básicamente tenemos bandas emblemáticas así que influencia machín, que son la Botellita de Jerez. Pues. Los Garigoles de Guadalajara. No son muy famosos, pero a nosotros nos gusta mucho. La Polla Records. Escalaría. Pornostar, no, ¿verdad? Fíjate que a mí yo conocí a los Pornostar y un pinche calvo que canta ahí. El güey. De hecho, lo culié. Lo culé así como, nada, cierto, aquí está, por eso. Saluda, cabrón. Hola, ¿cómo están? Vale. Bien animado. Bueno, pues sí que es la primera vez que están acá en Aguas, pero ¿en qué otros lugares afuera de Guadalajara les ha tocado tocar? Pues hemos tenido la muy buena suerte de ir a Toluca, al Estado de México, Manzanillo, Tepic. Cerca de Guadalajara, pero Ciudad Guzmán. ¿Qué más? ¿No más, verdad? Y pues en todo Guadalajara. En Manzanillo hemos tenido una respuesta muy buena. Yo creo que es nuestra primer casa. Por cierto, si llegan a escuchar allá, saludos a Manzanillo. Es primer casa antes que Guadalajara, yo creo. Dicen que nadie es profeta en su casa, en su tierra. Entonces, Guadalajara es donde, digo, Manzanillo es donde mejor acá les ha funcionado el cotorreo que traen. Mira, en diciembre pasado tuvimos la suerte de ir, iba una banda de España, venía una banda de España, mejor dicho, se llaman, bueno, no, ¿para qué quemarlos? ¡Cierto! y solamente puedo decirles que son un fiasco, y mucha gente estando ahí en el concierto, nosotros nos, pues nos impresionó la cantidad de personas que llegaban y decían que nomás iban a vernos a nosotros, que no iban a ver ni a la banda de España. Sencillito, chamando. No, pues no. Ah, es argentino. Ah, perdón, perdón, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Y cuál ha sido así el lugar en el que les has ido así más de la verga? Que a lo mejor que alguno la cague. ¡Guadalajara! Siempre es en Guadalajara. No, fíjate que hasta eso nos ha ido chido a los lugares que hemos visitado. De hecho, las fiestas de 15 años somos un éxito, pero la neta que... bueno, esa parte. La neta que Guadalajara, por lo mismo que está competido, ¿no? Y nuestra música, la neta yo lo digo abiertamente, en Guadalajara estamos en pañales, musicalmente hablando. O sea, es de modas y lo que suena más, y yo hago mi banda así, y si se pone otra cosa de moda en lo que dura mi banda, lo toco, y la neta nosotros no somos así. Hacemos nuestra música, no la inventamos nosotros, pues, pero la música que hemos hecho es porque nos gusta y porque queremos hacer algo diferente, y es lo que nos distingue de allá. Entonces, como no estamos a la moda, por eso como que no agradamos mucho, pero aún así tenemos gente que nos sigue. La banda que lo sigue, ¿ya eran así, por ejemplo, compas, o compas de sus compas, o sus mamás, o se han ido como que, han visto que se han ido ganando como que un público nuevo y han ido abriendo como que escena, o siempre la misma banda? Fíjate que de repente nuestros compas son los que más nos tiraban carrilla, de que eran, que cómo tocábamos eso, cómo, que no íbamos a pegar nunca, o sea, que cómo nos ponemos a tocar eso. Y... últimamente nuestros mismos compas, ellos los que dijeron eso, nos han estado yendo a ver en varios lados que hemos tocado en estos días. La intención no es pegar, nuestra intención es disfrutar y divertirnos. Bueno, yo creo que aquí el único que jala las mamás es el vocal, es un doñófilo de la chingada. Pues las rolas, yo creo que pues más bien se han ido pasando también, aparte de entre compas, pues el MySpace yo creo que nos ha hecho un parote, pues también. La maravilla, MySpace. Y pues el hecho de que vean un montón de pendejos tocando borrachos, así como que está la bandita sentada, pues así como que, ay, esos güeyes, qué pedo, ¿no? Y yo creo que eso ha llamado también un poco la atención, el que disfrutamos lo que hacemos, nos divertimos, pues. Somos tan payasos que usamos narices. Y entonces siempre les fue así, o sea, ¿no? Cuando en los conciertos, cuando iban empezando y a lo mejor la banda le... O sea, no sé si los llegaron a bochar o cómo, pero... ¿Ustedes siempre tuvieron, desde que se fundó la banda, el mismo objetivo? ¿Hacer música por el desmadre y música por la música? ¿O llegó a haber algún güey que dijera, no, es que hay que cambiarle para sonar más chido, más fresa, más melanova? ¡Se meto! sí ha llegado gente de esa, pero ya no está. Ahorita todos los que estamos sabemos que es por diversión. Esto sabemos que nos va a dar algo. No sabemos qué es, y es lo bonito, seguirlo buscando. Nos ha dado muchas satisfacciones, tanto que vas en la calle y la gente te reconoce, ya es un gusto enorme para uno. Vas y, no sé por qué, pero a las doñas, a las señoras grandes, a los... No porque sea doñófilo, pero sí, les ha agradado. Y pues hemos tenido la suerte, y esa es una satisfacción. No buscamos fama. Incluso tenemos una canción que se llama No Quiero Ser Un Superstar, y habla de en realidad lo que somos. O sea, a mí lo que se me hace que van a obtener es cirrosis, güey. A lo mejor sí, fiestas y buenas experiencias, pero cirrosis sí, seguro. Pues a ver qué dice el señor Rivas, porque... Entonces, acá la música por el desmadre, ¿cómo sale en la rola? ¿En una fiesta, en una peda, o salen, no sé, a lo mejor a tocar en otro lugar y es algo que les pasa ahí? ¿O no saben cómo salen las rolas, simplemente llegan, o cómo está? Ya metiéndonos al pedo creativo, yo creo que pues las rolas salen, no hay creatividad, pues, pero eso es lo chido, ¿no? Lo que nos sale una broma. Nosotros nos gusta mucho la lucha libre y la llevamos como emblema y no nos da vergüenza decirlo. Ay, ese fue el Nicasio. Y pues la neta que pues son cosas que nos pasan, cosas que vemos, crítica cotorreal le decimos, porque criticamos lo que pasa en los cotorreos, ¿no? La banda, cómo se siente, cómo llega a los toquines, todo eso habla en otras letras. Y luego cuando empezaron a formar la banda, ¿ya todos sabían, conocían chido su instrumento, o fue sobre la marcha como empezaron a descubrir? Bueno, no lo conocen todavía, ¿verdad? Pero ya lo tenían, acá ya sabían mínimo uno que otro circulillo, o hasta ahí. Pues hasta la fecha vemos varios que seguimos tocando a como nos sale, pues. Más bien... a lo mejor sí ya teníamos pues la noción del instrumento, pues, o algunos ya habían tocado en alguna banda, pero pues más bien el rollo ahí es de que sacamos las rolas a oído, así como que nos gusta. Ya ahorita pues ya se está metiendo más el rollo de pues escalas, todo el pedo, pues allá está armando una rola pues mejor, pero pues siempre ha sido más que nada el rollo de que nos guste cómo suena y pues que suene cotorro, pues más que nada, ¿no? ¿Y hay alguien acá que lleva como la batuta a la hora de empezar una canción o no sabe ni por dónde empieza ni por dónde termina, pero suena chido? Pues aquí todos ponen su instrumento y todos de repente de uno sale una letra y de otro sale otra y todos se meten en el pedo creativo y pues no hay uno que, nadie lleva la batuta, ¿no? Todos somos iguales. ¿Y cómo, o quién quisiera de, como describir un ensayo normal, así, un día como que común, cómo llegan y cómo se va dando así hasta que termina? Mira, ahorita tenemos la suerte de ensayar en un lugar que le llamamos el Colectivo Zacatecas. Así se llama la calle. Son artistas no reconocidos. Ellos son artistas, son pintores, son directores de video. Diferente. Y acaban de hacer un documental hace poco, nosotros participamos con una canción. Y un ensayo es que alguien llega con un mezcal, otro llega con los hielos, otro con las cocas, nos ponemos borrachos y luego ya le damos a la ensayada. Ah, perdón, ya tenemos un marihuana en la banda. También tenemos dedos en el programa, güey. Y tenemos un... Bueno, el dueño de ahí de la casa tiene un pato que varios nos queremos coger, güey. O al menos yo. O llegas a Navidad, jarabe. Eso también se parece más al programa. Hay muchas cosas en común porque también en la Universidad Autóctona de Aguascalientes tenemos patos radioactivos que hablan francés y más de uno han contado por ahí experiencias zoofílicas que se han presentado. Sobre todo cuando estaba el vivero, el jardín botánico, cuando más bien funcionaba como motel dentro de la universidad. Tuvo que desaparecer. No, todavía no llegó el río a estas tierras. Estábamos lejos de la santísima mano del Señor. Y bueno, dicen acá que hay, por ejemplo, donde están ahí el Colectivo Zacatecas, hay banda que hizo un documental y que hacen acá videos. ¿Ustedes tienen ya un video armado o han pensado hacer algo así? Tenemos un video, se podría decir, medio malhechón, pero que lo hicimos con ganas. Totalmente independiente, con dos cámaras de video normales. Los de YouPorn no cuentan, güey. Entonces no tenemos video. No, dos cámaras normales, caseras, con mal sonido, pero pues la rola ya estaba grabada. Y ahorita viene en proyecto un video ya con el mismo cuate que hizo el documental, se llama Richard. Él nos lo va a dirigir y es un, ya vamos a meter un poquito de dinero. Queremos, pues no queremos, insisto, pegar, pero queremos hacer algo bien, algo que a la gente lo vea y diga, ah, vale la pena. De acá entonces también está la banda del video. Y hay otra banda que se ha acercado, no sé, por ejemplo, algún pintor que les diga, algún diseñador, no sé, yo les me aviento los interiores de su disco, o les hago una portada, o a lo mejor les diseño playeras, como veo que bueno, traen una, pero no sé si tengan más. Hay muchos diseños de playera, pero hay, sí, hay de ahí de lo mismo, ¿no? El Colectivo Zacatecas se han acercado pintores y pues de hecho el próximo disco, que no tarda mucho, no pasa este año que sale, va a traer todo ese material de los pintores. Bueno, también acá con otras bandas, no sé, en Guadalajara o en otro lado, ¿cómo les ha ido? ¿Les ha tocado abrirles a bandas que ustedes escucharon y que cuando empezaron decían, no mames, estos güeyes son las verga, y que de repente ya se dan cuenta que están tocando junto a ellos? O no sé, pues yo se lo comentaba hace rato a este güey que tengo enfrente. Y no yo, tele, wey, yo... Bueno, a Oscar Mesa. No, pues yo cuando tenía 16 años escuchaba a la Nana Pancha y se me hacía chido, ¿no? Yo decía, tengo 17, no, tengo 23 y ya, y digo, no, todo el tiempo que pasó y ahora compartir escenario se me hace muy chido. Y bandas de Estados Unidos, de San Francisco, que es la plebe, también compartimos escenario con la plebe. Y bueno, también llegaron ahí al Colectivo Zacatecas y yo creo que esa satisfacción. También en Toluca tocamos con una banda que se llama... En Toluca, bueno, en lo personal a mí me gusta mucho el punk y ya estoy algo viejo, tengo 17 años. Bueno, pues 26. Hay una banda que se llama Herejía. Tienen años tocando en el movimiento punk de la República. Nos tocó compartir escenario. Y para mí fue así como... Yo siempre los quise escuchar y ya los vi a los ruquitos ya... Ya yo creo de 40 años tocando y compartiendo escenario fue algo cabroncísimo para uno. Voy a abrazar a este güey, pero... Bueno, y aparte, ¿qué otras satisfacciones les ha dado acá? Con, bueno, que como que al capitán le ha dado satisfacciones con las ñoras, pero alguien acá con las rucas, ¿cómo los han tratado? Bueno, yo voy a por mí, yo voy a por mí, ¿qué son las rucas? Bueno, pues por aquí hay un carnal que dice que dice que no lo que no coge, que se lo cogen las viejas, a ver que platiques. No, pues es un cotorreo chido, a mí ya siempre me ha salido un cotorreo de poca madre, güey. La neta, pues no me puedo quejar, güey. Es lo mejor que me ha podido dejar la Sonora Alcohólica, güey. Y pues de que salen cotorreos de a huevo, güey. No hay por qué desperdiciarlos, bola de burros. Ese güey que habló es el carita de la banda, toca el trombón, se llama Julio. Y calza grande. A ver, yo no sé, güey, como que no debías de haber dicho eso. Cabrón, todas las veces quedo dormido con él, güey, en los viajes, imagínate, si no lo sé. Y acaba también hablando de los viajes, ¿les ha pasado acá algún maldecido retén, güey? Ay, no. Ahorita que veníamos. Lo bueno es que no nos hallaron el cuajote de mota que traíamos. ¿Y Julio? No, pues una vez que se nos chingó el alternativitador del camión, ¿sabe cómo se llama esa madre? Íbamos para Toluca y nos quedábamos alrededor de 85,000 horas. En lo que lo arreglaron, a este güey le picó una... ¿Qué? De hecho es Pancho Parker desde ese día. Una araña. Ay, de veras, no es televisión. ¿A Pancho? Y pues, esas son las cosas que ha pasado en los viajes. Y bueno, y en Manzanillo que me chingué un arroz de 8 pesos. Es lo más perro, ¿no? Y acá tienen un ritual o así cuando entra un vato nuevo a la banda, le dan su apañada o se lo roban. Pues fíjate que desde que está esta alineación ya tenemos 2 años y no ha entrado nadie. Pero pues seguimos haciendo el ritual de... Ay, disculpe la señorita que está atrás de mí, pero nos tocamos nuestras partes. ¿Y cómo nos han recibido en Aguas? Yo imagino, ya vi que mal, ¿no? Porque no conocen a Rivas, pero acá llegaron y qué pedo, el Nicasio estaba en Negrillé o qué pedo. Es uno de los recibimientos de los pocas o muchas veces que hemos salido fuera, de los mejores. Nicasio es, yo no lo conocía, el Beto era el que sí lo conocía, pues nos ha tratado chido. Nos dio de comer, nos invitó unas cervezas, ¿qué más podemos pedir? No, es ha sido algo chingón, ya con entrevistas, lo bueno que no es televisión porque si no nos vieron las caras. Pero va a haber foto, güey. Y bueno, algo que ya como para terminar, porque luego también nos tenemos un chingo en el programa y terminan siendo maratones infernales, algo que quieran agregar a cada uno, mandarle no sé, saludos a su mamá o a su chavo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué quieren decir, güey? Ah, no, pues un saludo a mis chavos que tengo allá, que son como 20 cabrones. Ah, pues chido, que a la banda de Aguas, que la neta que cuando vengamos se deje caer a los toquines, que se la van a... prometo que se la van a pasar bien. Y qué chido, la neta, qué perra ciudad tienen. No, pues yo nomás les quiero decir qué chido a toda la banda acá de aquí de Aguascalientes, ¿no? Y pues que se dejen caer. Para chingarnos unas pinches cheves. Y un toque, dice mi compa acá. Y no, pues chido toda la banda, güey. No, pues yo chido, un saludo para toda la bandita que escucha esto, si es que... Pues, ojalá. No, y pues chido pues desde el infierno que algún día nos echaremos unos pistos con Jimi Hendrix, con unos amplificadores del tamaño del Empire State, pues. Y pues chido, bandita, y pues aquí estamos, ¿no? Para lo que se les ofrezca y salud. Bueno, pues yo también espero que volvamos a venir también a Aguascalientes y si volvemos a venir, pues los invito, ¿no? A que vengan a vernos, a echarnos unas caguas, un Rivas, que está buenísimo esto. Y pues es todo, chido. No, pues chido el infierno y chido Aguascalientes por el apoyo. Y un saludote a mi patrón, a mi jefe, que me dejó venir, si no hubiera valido madre, güey. Pues ya que no nos preguntaron, le doy un contacto www.myspace.com/sonoraalcohólica, Sonora con Z, alcohólica con K, y la página es www.sonoraalcohólica.tk, o Google y Sonora Alcohólica con Z y con K, y algo así, ya no me acuerdo, pinche arriba está bien bueno, y algo más, cerveza y cumbias. Ah, pues chido a toda la banda y esperamos volver otra vez por acá y ojalá y visiten el MySpace o la página y pues chido a todos, ¿eh? Al www.sonoraalcohólica.tk. Parra, me estoy portando bien. Así es como termina la entrevista con la Sonora Alcohólica. Van a estar oyendo algunas canciones en la ya cuando se edite esta entrevista y también estarán rolando dentro de la programación de Radio Sopa, la Sociedad Ociosa de Patanes Alcohólicas, transmitiendo desde Iztapalapa para el resto de las galaxias circundantes. Y bueno, pues esto fue todo. Ya después a lo mejor seguimos con otra banda o ya nos dedicamos simplemente a pistear. Este tipo va a vencer. La primera caída no luchaba. La segunda.